retraso sobre nuestra hora habitual, pero fieles a la cita con el debate, con la tertulia y con la actualidad, tanto del municipio como del ámbito nacional, que sabe que son cuestiones que también salen a relucir en estos minutos, como digo, de participación ciudadana también, 607-488-775. Ahí nos puedes plantear tus propuestas temáticas y también tu opinión al respecto de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y vamos rápidamente a presentar a nuestros colaboradores que hoy están con nosotros una semana más, un miércoles más. Javier Cabezas, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y Javier Salguero, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estaba viendo que los temas, al menos los tres que tengo aquí planteados, ¿no? A nivel local son ya cuestiones que han sucedido, no cuestiones que vayan a suceder, pero sin ninguna duda son los temas de relevancia, son temas importantes que bueno, pues nos ocupan, ¿no? En el día a día, en este inicio también del mes de marzo. El primero de ellos es uno que me quedé con las ganas de plantearlo, no, me quedé con las ganas, no, me quedé sin tiempo, ¿no? De poder plantearlo la pasada semana. Y era esa, lo hablábamos fuera de micrófono la semana pasada, Javier Cabeza, esa coincidencia del Día de Andalucía con el Día de la Bicicleta, que aquí en Ubrique, pues tradicionalmente se viene celebrando de manera conjunta, ¿no? El Día de la Bicicleta, o se aprovecha el Día de Andalucía para celebrar el Día de la Bicicleta, o se enmarca el Día de la Bicicleta dentro del Día de Andalucía. El caso es que esa izada de bandera se realiza, ¿no? Coincidiendo con la salida de ese paseo en bicicleta. Los que están a favor, pues dicen que con eso se le da más realce al Día de Andalucía, porque hay luce más esa izada de bandera, hay más protagonistas, más niños, más familia. Los que están en contra, que intuyo que es el caso, Javier, dicen que no luce tanto el Día de Andalucía. Vamos, ¿no? A ver, no es el caso en mi caso. O sea, yo no estoy en contra de que se haga un paseo en bici con motivo del Día de Andalucía, que no es lo mismo que la deslealtad institucional que supone que cuando la Junta establece que el día 28 de febrero es el día oficial de Andalucía, alguien desde una localidad tenga la deslealtad de intentar eclipsar ese día de Andalucía diciendo que no es el día de Andalucía, sino que es el día de la bicicleta. De eso estoy en contra. Y no me parece, me parece enormemente respetuoso. Los andalucistas consideramos que realmente el Día de Andalucía políticamente es el 4 de diciembre, no el 28 de febrero, porque el 4 de diciembre fue cuatro años antes, creo, que el 28 de febrero, por lo tanto, no solo unos meses antes, sino cuatro años antes de que y se produjera, precisamente como consecuencia de las movilizaciones del 4 de diciembre, se produjo el hecho del 28 de febrero. Pero es que además, ese 28 de febrero realmente no se consiguió nada, porque ese 28 de febrero estaba pasteleado el referéndum entre el PSOE y la UCD, y las condiciones eran para que saliera que no, como efectivamente salió que no, porque en una provincia salió que no, porque las condiciones hacían imposible que hubiera salido que sí. Y por tanto, celebrar un fracaso tampoco tenía mucho sentido. Ahora, una vez que el gobierno de la Junta de Andalucía establece que el día oficial es el que es, lealtad institucional, la institución en la Junta de Andalucía decide cuál es el día que hay que celebrar, y se celebra y se le da realce a ese día. Y cualquier cosa que se haga en torno a ese día es en torno al Día de Andalucía, no es un día aparte. Si el 8 de diciembre no es el día en que cambiamos los nombres de las calles para que aparezcan mujeres, no es el Día de la Mujer. Y con motivo del Día de la Mujer, cualquier asociación, cualquier eso puede hacer la actividad que considere oportuno para darle realce y para poner en valor que es el Día de la Mujer. En este caso, que es el Día de la Bicicleta. Y como es el Día de la Bicicleta, una manera de darle realce es que todos los ubriqueños que tengan bicicleta y quieran se reúnan antes de la izada de la bandera en torno al Día de Andalucía, para después dar una vueltecita en visito juntos en paz y armonía, como buenos andaluces después de celebrar su día. Eso me parece perfecto. Ahora, querer convertir el Día de Andalucía en el Día de la Bicicleta, como digo, me parece una deslealtad institucional. Uh-huh. A ver. No, yo no tengo que apuntar nada más. En este sentido, pues Javier sabe que yo coincido plenamente con él en esto, pero yo iría no a la de lealtad, sino que ya la, él la ha destacado, sino que yo considero, yo sí lo considero, que el Día de la Bicicleta solapa lo que es el Día de Andalucía. Es más, en términos generales, aquí en Ubrique, yo ya en más de una ocasión he tenido que discutir, rebatir a más de una persona que no es el Día de la Bicicleta, que es el Día de Andalucía, porque es que se establece como el Día de la Bicicleta. Que no son incompatibles una actividad con otra, claro que no son incompatibles. Lo que pasa que se está llegando a un extremo que es el Día de la Bicicleta y no es el Día de Andalucía. Creo que el Día de Andalucía debería de tener más realce del que tiene, tan igualmente que el Día del Petaquero, considero que es otro día que se le debería de dar más realce del que tiene, porque es el día del, como si dijéramos, de los petaqueros de aquí, sin embargo lo utilizamos como para ponerlo en un puente en un fin de semana. ¿Sabes lo que es? Lo que utilizamos el Día del Petaquero. Y el Día de Andalucía se está convirtiendo más o menos en lo mismo, en motivo de celebración para echar un día de bicicleta, cuando debería ser, por ejemplo, en el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Ubrique, el reconocimiento que se hace a las personas con medalla de oro de la ciudad, hijos adoptivos, etcétera, se hace precisamente el Día de Andalucía, con motivo de que no se producen todos los años ese tipo de nombramiento, pero se consideraba una fecha bastante idónea para darle realce a cuando se reconociera la labor de una persona o de un ubriqueño aquí en Ubrique. Por lo tanto, considero que Día de Andalucía hay uno, que es el 28. Día de la Bicicleta lo podemos celebrar cualquier otro día. Y es más, en primavera es cuando de hecho, normalmente se celebra. En la mayoría de los sitios se celebra. Y no sería segundo, ni traumático ni nada. Porque tú dices, un fin de semana, con todas las actividades que se hacen aquí en Ubrique, que tenemos actividades casi todos los fines de semana, porque se celebrara un fin de semana en torno al Día de la Bicicleta, una actividad, y que se centrara solamente y exclusivamente en el Día de la Bicicleta, no sería una ¿y cosa? ¿Y qué contenido más le damos al día, si le quitamos el día de, si le quitamos el paseo en bicicleta, qué contenido le proponéis? ¿Cómo? Bueno, eso, vamos a ver, lo de darle contenido ya es una segunda fase que no necesariamente tiene que ser más de esa. Yo siempre haya estado donde haya estado, he acudido a la izada de bandera del Día de Andalucía, que es el acto así sencillo. Se y propuso ya está. También, no que sé así si va mucha más gente, pues sí, pero yo insisto, es que yo no lo quitaría precisamente por eso, porque hace que vaya mucha más gente. Lo que sí que no cambia, se destaque, cambiaría que el criterio, o sea, yo que se hacen carteles, vale, no hay ningún problema, carteles paseo en bici con motivo del Día de Andalucía, en grande. Lo de paseo en bici es una cosa accesoria, en este caso. Y entiendo que, siendo así, no hay ninguna incompatibilidad entre un acto y otro. Yo, sin embargo, por ejemplo, creo que no, ese criterio no se va a disociar, porque ya es que está arraigado. Es que está arraigado, es que es lo que me he comentado con anterioridad, es que ya no te dicen el Día de Andalucía, ni el Día de la Bicicleta. A ver, pero, y lo he tenido pero, que corregir en varias ocasiones. Y yo creo que se puede dar de contenido, se crearon una, como hubo como una idea, no recuerdo si fue de crear algo como se hace con el Día de la Constitución, que se reconocen a los niños, a los escolares, sí, por ciertas actividades. Cuando se hace el Día de la Constitución, se premia a los escolares para que conozcamos lo que es verdaderamente la historia de nuestro pueblo y la historia de lo que es Andalucía, porque en realidad no vamos a llegar a los extremos que son los nacionalismos excluyentes, pero sí, muchas veces somos auténticos desconocedores de nuestra historia. Por lo tanto, se pueden hacer distintas fórmulas para que ese día tenga contenido, igual que digo el Día del Petaquero, que no puede ser un día meramente festivo. Bueno, pues por cierto, os convence, en este caso a ti, Javier, ¿te convence el reciente nombramiento, nomenclatura, como Día de la Bandera, el 4 de diciembre? Hombre, es un mal menor. Yo he de reconocer que tengo una cierta simpatía porque se haya hecho eso, no por cómo ha surgido, por así decirlo, que en realidad es un planteamiento de un andalucista histórico como es Alejandro Rojas Marcos, que poco menos que en directo, en un acto público sobre un libro de la historia del Partido Andalucista, por cierto, la presentación, accedió a la invitación en la presentación el presidente de la Junta, y allí en directo, de improviso, por así decirlo, le sugirió esa posibilidad. Es verdad que el presidente podía haber aceptado o podía haberse hecho el loco, y sin embargo la aceptó, entiendo que con criterio político de intentar ocupar desde la derecha también un espacio político que todo el mundo ansia, que es el del andalucismo. Pero bueno, como mal menor no está mal. Yo creo que no es el día de la bandera. Vamos a ver, el día de la bandera sería no sé qué fecha, exactamente no me acuerdo, en el 19, cuando se establece la bandera en la Asamblea de Ronda. No tiene ninguna vinculación con el 4 de diciembre. El 4 de diciembre sí es verdad que es el día que más banderas de Andalucía se vio en la calle hasta ese momento, que prácticamente no se habían visto hasta ese momento porque el andalucismo había sido reprimido fuertemente en la dictadura, y por lo tanto surgen prácticamente a raíz de esas manifestaciones. Pero no tiene realmente tampoco ninguna vinculación con la bandera. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Tenemos que hablar de la disolución del Patronato Municipal de Deporte, que ya es, bueno, podemos decir que es efectiva, ¿no?, que se aprobó en sesión plenaria del pasado lunes. Pero antes, os quiero preguntar, balance un poco de la fiesta del carnaval. ¿Cómo habéis visto? Es que la habéis vivido en primera persona, sin más, con un poco de distancia. Una fiesta como el carnaval, cuatro fines de semana de eventos, de diferente índole, que han ido pues desde la gala de presentación de agrupaciones hasta la quema de la patacabra este pasado domingo, pasando por las diferentes fiestas gastronómicas o la cabalgata de disfraces con ese fin de fiesta de la palmera, que es un poco lo que más revuelo ha causado, lo que más se ha comentado. Primero porque había carnavaleros que criticaron que fuera allí, luego por el hecho de que no se instalara esa carpa. Bueno, empiezo yo, que soy el que menos va a tener que hablar. Pues bueno, es conocido que no soy una especie de amante del carnaval de Ubrique, a lo cual se suma además que llevo ya un tiempecito a plan, y no es una fiesta a la que, estando a plan de comida, se pueda acudir antes sin romper necesariamente el plan, con lo cual ha sido un motivo más por el que no he aparecido por ninguna de las fiestas. De hecho, una de las rutas de Tres Caminos a la que sí fui terminaba en la Chicharrona, y yo para la Plaza Las Palmeras ya desvié el camino para soportar la tentación de los chicharrones. Así que no puedo opinar nada. Esto es como es siempre, el carnaval, la feria, las distintas actividades que se hagan, siempre no va a llover al gusto de todos, nunca mejor dicho, nunca va a llover al gusto de todos, porque unos lo verán bien, otros lo verán regular y otros lo verán peor. Lo que sí considero yo que es necesario, desde mi punto de vista, que en este tipo de actividades hay que ser un poco exigente y autocrítico, no sea autocomplaciente, porque siempre, siempre, siempre, y lo digo por la experiencia, se cometen errores y aciertos también, y no cuesta mucho trabajo ni esfuerzo, sino es más, yo creo que dignifica al político el que, cuando uno se equivoca, decir "me he equivocado", y que cuando uno se acierta, pues que también se lo reconozca. Tanto una cosa como la otra. Lo que no se pueden dar palo es cuando se equivoca una persona y después, cuando acierta, pues no se le reconozcan los méritos. Este carnaval ha tenido acierto desde mi punto de vista, y vivió en primera persona. Ha tenido acierto y ha tenido errores, como todo. como todos, no vamos a crucificar aquí a nadie, como yo no soy aquí quien para crucificar, sino, pero lo que yo considero que es necesario, el carnaval tiene dos ingredientes que son fundamentales, aparte de los ingredientes culinarios que tenemos: las asociaciones de vecinos y las agrupaciones carnavaleras. Sin esos dos ingredientes, creo que la fiesta no tendría sentido, porque que yo convocara una fiesta de disfraces en un día puntual, en una plaza puntual, pues el ayuntamiento no solamente se delimitaría a eso. Entonces la materia prima que tenemos son esos dos ingredientes. Por lo tanto, esos dos ingredientes hay que escucharlos, creo yo que hay que escucharlos. Hay que escuchar a las asociaciones de vecinos que hacen un trabajo ingente, que aunque digamos, es que ellos lo hacen y van a estar, también van a estar criticados, porque las asociaciones de vecinos están criticadas, es que ellos se llevarán su parte, es que ellos se lucran de una actividad. Pero nadie queremos estar ese día ahí detrás de una barra soportando a los tres de turno y a los borrachos de turno, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Por lo tanto, las asociaciones de vecinos hacen una labor ingente facilitando lo que es el sentido de las fiestas gastronómicas. En definitiva, porque si las asociaciones de vecinos no organizaran, por ejemplo, las tortillas, las jamonas, las chicharronas o las chorizas, no serían posibles, porque el ayuntamiento como sí no lo podría organizar. Entonces creo yo que cuando las asociaciones de vecinos se quejan hay que escucharlas. Hay que escucharlas porque te organizan. Y si te dicen vamos a hacer esto, vamos a, no a intentar decir esto se hace y esto se hace, vamos a intentar llegar a un punto medio y a un acuerdo. El acuerdo y el entendimiento entre dos partes que están condenadas a entenderse, creo que es lo justo y necesario. Con las asociaciones carnavaleras igual, son el ingrediente, son la salsa de lo que es el carnaval. Sin las coplillas, sin las murgas, sin las chirigotas, sin las comparsas, sin los cuartetos, no sería carnaval, ¿no? Vamos a escucharlo también. Yo lo dije en otra ocasión, había un consejo del carnaval en el que se reunían las partes implicadas, asociaciones de vecinos y asociaciones y las agrupaciones, en el que se intentaba llegar a un consenso. ¿Qué significa eso? Pues significa que se llega a un consenso entre todos, y si nos equivocamos todos, y si nos acertamos, acertamos todos también. Pero estamos más o menos en un consenso. Después, pues las cosas pueden salir mejor o pueden salir peor. Lo de la carpa, pues nadie sabía que iba a llover tanto, que había previsiones que iba a llover. Pues sí que había previsiones que iban a llover. ¿Qué otras veces ha puesto? Pues eso depende de la prioridad que se le dé. Porque, por ejemplo, en feria se monta una carpa de la municipal y es una feria, que no voy a comparar yo la feria con el carnaval. Depende de los presupuestos. Depende de los presupuestos. Una carpa puede salir, no recuerdo más, pero perfectamente puede salir 30.000 euros montada una carpa de la grande. 5.000 o 6.000, depende, 6.000 me parece. No sé cuánto puede hasta. Yo creo que más, pero bueno. El presupuesto de este de la carpa. Daniel Domínguez Chávez, el concejal de fiestas, dijo ayer aquí en la sintonía de la mañana que la carpa del año pasado, o sea, las dos carpas que se pusieron en la plaza del ayuntamiento, fueron 7.000 euros. Y eso eran chicas. 5 o 7.000. Depende de los presupuestos que tengas y depende de la prioridad que tú les quieras dar. Si tú... Cuestión, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer cada uno, no se lo voy a decir y ni lo voy basta, pero sí, que tú, en un día que estás previsto, que es el día, como si dijéramos, el más importante, porque participa toda la ciudadanía, aparte de las agrupaciones carnavales, pues es tú valorar si es prioritario poner una carpa o no. Decir las consecuencias, yo la voy a poner o no la voy a poner, y asumir las consecuencias. Como ha dicho Javier, si tú tienes presupuesto la puedes poner, si no tienes presupuesto no la puedes poner. Eso es una cuestión de criterio. Ahora, que hubiera hecho falta allí, pues sí que hubiera hecho. Yo llegué allí y aquí yo estaba desangelado porque estaba lloviendo a mares y no había ningún lugar de donde refugiarse, nada más que unas carpitas que había puesto en los laterales de las barras. Allí creo que no sé quién cogió las barras, pero allí hizo un esfuerzo de trasladar la barra, de etcétera, etcétera, para nada. Yo, a mí, de todas formas, todas esas cosas son hipotéticamente estaría resuelto con eso. Yo recuerdo una feria con una excavadora dentro de la caseta municipal sacando agua para poder desalojar el agua, y evidentemente con todo el mundo debajo hasta las rodillas, con lo cual ese día la fiesta fue muy relativa. Mm. Y si pasa algo así, que puede pasar, ni carpa ni nada. O sea, hay cosas que se pueden resolver hasta cierto punto. Y las inclemencias del tiempo, pues siempre se ha dicho en los espectáculos y eso, si el tiempo lo permite. Es decir, que hay cosas que no se pueden pretender resolver. Entre otras cosas, porque ya el simple hecho de que esté lloviendo, seguramente, o de que estuviera ya esa misma tarde previsto que fuera a llover, seguramente hizo que mucha gente directamente ni saliera, o ni fuera para abajo, o saliera pero se quedara por el entorno de eso sin moverse. Es decir, esas cosas son inevitables y son un imponderable que puede surgir o no. Vamos a darle... Sí, dime. No, yo sí decir que en feria, pero ahí hay lo que es el terreno que hay en la Plaza de las Palmeras, es asfalto y no es lo mismo que la feria, que era albero, que íbamos con las botas de agua, que nos cubría el agua a la mitad de la rodilla, aquello fue una tormenta de una cantidad de litros, que sin embargo, pues es imprevisible, como dice Javier, pero que es cuestión de priorizar y darle prioridad y decir las cosas desde un principio, decir, pues vamos a apostar por las ferias, vamos a apostar por los carnavales. Y eso en una mesa, como hay distintas mesas de diálogo en los distintos ámbitos, para decir, vamos a hacerlo de esta manera. Y ahora el ayuntamiento como tal, que es el que tiene la potestad, con el presupuesto que tiene, pues decir, pues vamos a priorizar esto, vamos a priorizar los otros. Pero hablar, que es lo que digo, llegar a un consenso entre todas las partes y ver cómo se pueden solucionar cosas, o si no tienen solución, no pueden la solución. Otra de las cuestiones eran una cosa tan sencilla, el tema tan traído y llevado de los servicios. También había una queja generalizada que si se habían comprado unos servicios que no se habían puesto. También había temas en lo que problemas, que yo me he movido por ese ámbito y entonces me venían la gente como si yo tuviera alguna potestad en el ayuntamiento y pudiera influir, nunca más lejos de la realidad, que han traído poco chorizo, que me han traído poco chorizo, que me han traído poco chicharrones, que me han traído... Pues yo no los probé, el chorizo, por ejemplo. Yo no sé si había o no había. La verdad es que yo no los probé en las distintas barras. Son temas puntuales que se pueden ir corrigiendo con un pequeño presupuesto. Que no es que estamos hablando de una carpa de 7.000 euros. Vamos a dar lectura a varios mensajes que han llegado de oyentes. El primero de ellos dice: no puedo entender por qué ningún miembro del PSOE acude al debate, espero que nos lo comuniquen. El segundo dice: yo para el Día de Andalucía propondría un día de conciertos de grupos andaluces, se iza la bandera y después empiezan el concierto, y que todos los grupos que pasen comiencen su repertorio versionando a su propio estilo el himno andaluz. Luego, en relación al carnaval, dice un oyente: lo primero, la fiesta dura un mes, la que más dura en todos los alrededores. Un mes es demasiado, deberían ser dos semanas y que sean más intensas. Y otro oyente dice: hola, yo pienso que la Plaza de las Palmeras es el sitio ideal para el carnaval, por espacio, servicio, etcétera. Lo que sí es lo ideal es que le pongan carpas, no solo por la lluvia, sino también por el frío, y así estar la gente más resguardada del frío. Bueno, pues son los mensajes que nos llegan de los oyentes. Nosotros vamos a continuar, y decía, ¿no?, que íbamos a hablar de la disolución del Patronato Municipal de Deporte, sacada adelante el pasado lunes en el Pleno, con los votos a favor de los equipos que forman parte, o de los partidos que forman parte del equipo de gobierno, con el voto en contra socialista, y que da ya, ¿no?, se inicia desde ya un proceso que se extenderá durante los próximos meses y que concluirá con la absorción de este servicio por parte del ayuntamiento, lo que significará una gestión municipal, según defienden, ¿no?, desde el equipo de gobierno municipal, más directa, con mayor control de gastos, más transparencia y mejora de los recursos humanos. A ver, Salguero, te doy a ti primero la palabra. Yo la verdad es que en este tema puedo, como he comentado al inicio de cuando he llegado fuera de antena, voy a dar menos información que la presidenta del Congreso ayer dio sobre las mascarillas, porque es que no tengo información sobre el respecto. Yo puedo hablar desde la experiencia y desde lo que nosotros hemos vivido en torno a lo que es el Patronato Municipal de Deporte. Como no conozco exactamente a lo que la reestructuración y a qué se debe esa disolución, pues voy a opinar, voy a dar mi opinión, más o menos acertada o no acertada, pero mi opinión. Yo, en el tema del patronato de deporte, esto es un tema que ya viene de largo, porque cuando estuvimos en el gobierno ya sabíamos que era un tema que era bastante importante, en el sentido de que es un servicio que cuesta bastante dinero, además del mantenimiento de las instalaciones. Un servicio que estaba en torno a los 700.000 euros, creo, más después 700, 800.000, no sé, ahora mismo estoy hablando de memoria, en lo que es el patronato, hasta incluso 1.000.000, creo que llegó, 1.000.000 de euros. Estoy hablando de hace unos cuantos años, de presupuesto, y que por lo tanto es un servicio que se presta al pueblo de Ubrique, como que es deficitario, un presupuesto que es deficitario, en el sentido de que los servicios que se prestan, con lo que se recauda de las tasas que se cobran en las distintas instalaciones, no cubre, yo no sé ahora mismo el tanto por ciento, ni pero... Ni un 30%. Es decir, que el resto pues corre a cuenta del erario público, es decir, de todos nosotros. Perdona, Javier, una partida de 682.000 euros al que hay que añadir 36.000 más de déficit. Uh-huh. Habrán bajado. No. Eso es el coste de... Del patronato, ya que desde el consistorio se realizaba toda la gestión de selección, contratación y personal de un patronato municipal de deporte, que en lo económico necesita cada año una partida de 682.000 euros, al que hay que añadir 36.000 más de déficit. Más las subvenciones de diputación que recibe directamente el patronato, que si no las recibiera el patronato la recibiría el ayuntamiento, que, en fin. Entonces, continúo y ahora te explayas tú, Javier, que tendrás más información. Por lo que venía diciendo yo, que es un servicio que se presta, que es deficitario, que no cubre ni el 30% de... Con esta disolución y el ayuntamiento absorbe a los trabajadores del patronato, ¿se va a cubrir los costos del servicio? Yo considero que no. Que no es una solución que va, sino que es más, se van a incrementar las partidas del presupuesto del capítulo 1 y el capítulo 2, que ya están bastante, y se va a situar en torno al 80% del presupuesto, es decir, en gasto de personal y en gasto corriente. No sé si es la solución o no es la solución, porque como estoy diciendo ahora, es que yo no tengo información, me ha cogido de sopetón, y lo poquito que he podido leer por lo que habéis publicado ustedes en Radio Ubrique, porque no he recibido ningún tipo de información. Por lo tanto, ¿va a subsanar el problema que tiene el patronato en el déficit de las tarifas? Yo considero que no, porque para que eso se equilibrara, el presupuesto de lo que se gasta con lo que se ingresa, como hemos dicho, tendría que aumentar las tasas en un 70% para que cubriera el 100% de un servicio que se presta, como por ejemplo cualquier otro tipo de servicio que presta el ayuntamiento, que sí cubren el 100% de esa tasa, sin embargo el patronato no. Y también decir que es el deporte, sí, bien entendido, pues es necesario, es justo, necesario, y además aporta bienestar a los pueblos, pero tampoco repercute a toda la ciudadanía. Al 100% de la ciudadanía no repercute. Y era otro tema que había, que era con respecto al patronato, y el otro era, como me acuerdo, la escuela de música, que eran dos servicios completamente deficitarios porque no cubren ni el 30%. Aunque añádele la radio. Este es otro patronato también, que es un patronato. Y después lo de absorber, es que me pregunto yo, un patronato no deja de ser un ente público, es un ente autónomo, pero es un ente público dependiente del ayuntamiento, que es que no va a cambiar gran cosa, porque un patronato también marca las directrices que les marcan desde un ayuntamiento. Entonces, lo de la absorción y la disolución, pues no, la verdad es que no lo entiendo. A no ser que me lo expliquen y me den unas razones más que justificadas, por ahora no lo entiendo, porque veo que eso lo que va a incrementar es la partida del presupuesto del gasto de personal, ya bastante inflado en el Ayuntamiento de Ubrique, y que no va a solucionar lo que es el déficit en las tarifas que hay. que es un déficit que es un 70% más por debajo del presupuesto. Javier, ahora ya, todo tuyo. Bueno, es un tema complejo. Primer problema del tema complejo es que, según la ley, los ayuntamientos no tienen obligación de mantener instalaciones deportivas hasta los 20.000 habitantes. Es decir, que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no tienen por qué tener ninguna instalación deportiva. Es decir, que ante cualquier problema o denuncia sobre una situación de una calle o lo que sea, el ayuntamiento tendría las de perder en cualquier reclamación si fuera responsable. ¿Por qué? Porque en contra de lo que se suele decir es que siempre, hombre, sí, pero es que el ayuntamiento no tiene dinero para arreglar todas las calles. Es que un tema que llegara hasta un tribunal absorbente como puede ser supremo, eso cualquiera te va a decir: oye, usted es un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, me dice que no tiene para arreglar esta calle y se está gastando 1.000.000 de euros en una, en el 2021 915.000 euros en una cosa que por ley a usted no le corresponde hacer. Pues es un poco complicado de justificar, dejando eso aparte, que pero que no podemos olvidarlo. Es decir, que el Ayuntamiento de Ubrique históricamente, y me parece muy bien, es decir, todos los servicios que se puedan prestar a los ciudadanos, bienvenidos sean. Ahora, que se consciente que ese servicio que se está prestando es un extra que está muy bien, pero que puede llevar a descuidar otras cosas que tiene que hacer el Ayuntamiento y de las que tiene obligación legal de hacer, que esa no. Dicho lo cual, con el Patronato de Deporte había que hacer algo. La decisión política corresponde al alcalde y al equipo de gobierno, y por lo tanto han hecho lo que ellos creían que deberían de hacer. ¿Por qué digo que había que hacer algo? Porque nosotros no hemos tenido hasta ahora, y asumo mi culpa de durante mi mandato, nosotros no hemos tenido nada más que de título un patronato municipal de deporte. Sí, un patronato municipal de deporte es un ente independiente que funciona autónomamente, que genera su propio presupuesto independientemente de que tenga transferencias desde el ayuntamiento, que gestiona sus propias nóminas, ya sea directamente a través de su personal o encargándosela a una gestoría que se la haga, pero no es el ayuntamiento el que le hace las nóminas, no a ningún patronato teóricamente serio que eso... sobre todo teniendo como el de deporte, que es que tiene una plantilla considerable, o sea que no son tres nóminas. Una de las cosas por las que se genera un patronato de deporte es para desviar parte de la carga de trabajo que supone gestionar todo eso y que se gestione a través de otro personal. Eso no se ha hecho en Ubrique nunca. O sea, no, ¿por qué? Yo sé lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque yo no tenía experiencia, porque yo asumí las cosas como las asumí, y cuando las asumí pues entendí que funcionaban así porque tenían que funcionar así. Yo ahora sé mucho más de lo que sabía entonces, me está preparando posiciones, he estudiado leyes, eso, y veo que lo que hay, y sé que lo que hay no es lo que debería, pero bueno, se hizo así. Anteriormente, ¿por qué no se hizo? Pues yo entiendo que porque de alguna manera, como esto surgió de la ATI, cuando llegó hubo transmisión de poderes, la operación estaba a mitad y se quedó así a mitad sin haber de facto un patronato como tal funcionando de manera autónoma como tal, y siguió así indefinidamente. Pasamos nosotros y no hicimos nada, y después han pasado un gobierno del PP y dos gobiernos del PSOE que tampoco han hecho nada. Este gobierno ha decidido abordar el asunto, podía abordarlo, o dotándolo de funciones efectivas de patronato y demás, o reasumiendo las funciones. La decisión es una decisión política que tiene que tomar el alcalde y su equipo de gobierno, y yo pues entiendo que tiene más parámetros de los que tenga yo para haber tomado esa decisión y no otra. Bueno, pues yo, por decir, como ha comentado Javier, era un patronato que no era autónomo, pero que ahora, al absorber el ayuntamiento, se centralizan más todavía los servicios en el ayuntamiento, porque en el sentido de que, aunque poco autonomía tuviera, pero alguna autonomía tenía. Creo yo que el ayuntamiento centralizado todo en un mismo sitio, que ya estaba de por sí, porque las nóminas se hacían allí, etcétera, etcétera, que casi todo se hacía. Había una cierta independencia más o menos en lo deportivo, en los cuadrantes. Que va a después, seguir habiendo argumento, lo que era la gestión de nóminas, etcétera, y presupuesto, era, se hacía desde el ayuntamiento. Pero me reitero que no conozco yo, y como dice Javier, los equipos de gobierno están para tomar decisiones y ellos tendrán criterios y tendrán unos parámetros para que habrán valorado. Yo no tengo esos criterios, pero mi pregunta es, ¿esto soluciona el déficit de las tarifas que hay? Bueno, no lo soluciona. No afecta, a eso no afecta. Vamos a ver. Eso es lo que me vengo a referir. Si tu planteamiento es resolver el tema del déficit, es que ni hay que resolver el problema del déficit. Es decir, estrictamente, como he dicho, con la ley en la mano, lo que hay que hacer que la autoridad competente en la gestión de las instalaciones deportivas, que al ser un municipio de menos de 20.000 habitantes, sería la Diputación Provincial la que tenía que haberse encargado de haber montado, elaborado y mantenido todas las instalaciones. Termino ya mi argumento. Sería quien tendría que hacerlo. Si en términos organizativos no va a cambiar nada porque se hacía del ayuntamiento, y en términos económicos no va a solucionar el problema, pues me quedan más dudas todavía en torno a esta decisión. Y mira que yo sé que estamos hablando que el Partido Popular que yo represento, pero que como no tengo la información necesaria, opino desde lo que yo sé, desde mi experiencia. Que no es que estoy tirando los pies de lazo a mi propio tejado, sino planteándome una serie de incógnitas. Que espero que me las den y me las solucionen y me digan, mira, pues esto. Y entonces en otra ocasión, si tengo que venir y decir, pues mira, si esto va encaminado en este sentido, pues lo diré. Ahora lo que no voy a hacer y decir lo que no sé, decir esto así. Hombre, yo creo que solo hay las dos posibilidades que yo he dicho, es decir, o lo reabsorbía o le daba realmente autonomía. Si le da realmente autonomía, también sale más costoso. Es decir, las nóminas las tiene que hacer alguien. Y si las va a hacer alguien en el patronato, tendrás que contratar a alguien para que haga las nóminas desde el patronato. Con lo cual está incrementando los costes del patronato, de alguna manera. Pero vamos, ya digo, si había que hacer algo, es decir, lo que había que hacer es las cosas en condiciones. O tienes un patronato de verdad o no lo tienes. Se ha optado por no tenerlo, tan respetable como tenerlo, independientemente de los costes, lo que sí había que hacer es hacer las cosas bien. Porque yo entiendo que nosotros no lo hicimos bien en su momento, porque no había nada, no había propiamente un patronato. Y bueno, eso es de alguna manera una especie de limbo legal en la que hay patronato pero no cumple todas las funciones que tenía que tener. En términos de operatividad, pues yo veo que se está atendiendo, en vez de a la municipalización de los servicios, se está haciendo la externalización de los servicios. Creo yo, en términos operativos, en los ayuntamientos que vais por los, no en los pequeños ayuntamientos, Ubrique no es un pequeño ayuntamiento, es un ayuntamiento con bastante entidad. Pues tú ves que los patronatos de vivienda, patronatos de municipal, de deporte, patronatos de esto, patronatos, existen distintos patronatos precisamente porque se externalizan los servicios y no se municipalizan. Que eso es también, en términos ideológicos, es bastante contradictorio. No, no es contradictorio. Ustedes en vuestro, no. En vuestro caso no es contradictorio. Porque sí es contradictorio, claro, el quitar el patronato, claro, y no externalizarlo de verdad. El patronato no es externalizar, el patronato es desconcentrar funciones. Sí, por y hablarlo está. Externalizar y, o desconcentrar, darle y, autonomía. Claro, la opción que realmente sería coherente ideológicamente es sacar una licitación y decir, mire usted, yo tengo 4 o 6 pistas de pádel, 2 de tenis, un campo de fútbol 7, un pabellón, un no sé qué, un sí, no sí, sé sí. cuánto, y el quién otro, se quiera hacer cargo de la gestión de esto. Que el otro día también hablábamos de que el ayuntamiento recupera los servicios de jardinería y cada vez vamos a ir recuperándolos más, ya de cualquier día, el del agua, el de la basura. Vamos a... Yo, como tú comprenderás, no soy yo quien esté en contra de ese criterio. Yo soy más liberal, tú lo sabes. No, yo la parte liberal, o sea, la parte de externalización para mí no es una cuestión de liberalidad, es una cuestión de practicidad y de operatividad. O sea, para mí lo importante es que los servicios públicos funcionen muy bien. Cuando hablábamos de recuperar la basura o lo que sea, cuando yo mantengo ese criterio, es porque no funcionan condiciones. Si funcionaran condiciones, a mí me da igual. Que tenemos, hemos empezado más tarde, tenemos, si queréis, brevemente, es un tema que, bueno, ya se nos va, ¿no?, al nivel, al ámbito nacional, del que seguro podemos hablar también y hablaremos la semana que viene, pero bueno, por dar alguna pincelada antes de irnos acerca de ese caso Koldo, ¿no?, que está abriendo informativo desde hace ya algunos días y que, bueno, pues tiene, ¿no?, desde el lunes aproximadamente, ¿no?, el foco puesto sobre Francina Armengol, ex líder del gobierno balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados. Digo desde el lunes porque fue, creo recordar, cuando el PP pidió su dimisión a raíz de un asunto, este caso Koldo, en el que se investiga el proceso de compra de mascarillas a la empresa, a esa empresa matriz, ¿no? Un caso Koldo que, recordemos, ha acabado con Ábalos en el grupo mixto. Por dar alguna pincelada antes de marcharnos. Por dar una pincelada, decir que mientras que nosotros estábamos en un confinamiento ilegal, ellos estaban gestionando y llevándose mordidas bastante importantes para mascarillas que no servían, y en el que están implicados no solamente Ábalos. Todavía hay que esperar las resoluciones judiciales, no vamos a hacer aquí juicios de telediario como sí se hacía en otras ocasiones, que se juzgaban y dictaban sentencias en otros partidos políticos que daban clase de, en este caso el Partido Socialista, que daba clase de honorabilidad y pedían la dimisión del presidente de gobierno. Fue la moción de censura porque había que dignificar la política y erradicar los casos de corrupción, y se prosperó. Y sin embargo, aquí hay Ministerio de Interior, hay el Ministerio de Transporte, hay dos gobiernos autonómicos que compraron a esta trama ilegal. El caso más latente es el caso de la presidenta del Congreso, Armengol, en el que han tardado 3 años en reclamar el abono de unas mascarillas defectuosas, y firmaron el decreto el último día antes de salir que saliera de la presidencia del gobierno balear, y que no se dieron cuenta. 3 años, dice que eso es porque las administraciones van despacio. Yo creo que es que esto chirría por todos lados. Vamos a esperar actuando la justicia, además la justicia europea, porque además se utilizaron fondos europeos para financiar, en el caso de Baleares y de Canarias, se utilizaron fondos europeos para financiar las mascarillas, unas mascarillas que eran defectuosas y que, por lo tanto, ahora interviene lo que es la Fiscalía Europea también, ha pedido información sobre este tema. Entonces vamos a dejar trabajar a los que es los juzgados, pero si el PSOE le exige responsabilidades políticas a Ábalos, que le exija responsabilidades políticas a los demás entes implicados, como es la Cristina, la presidenta del Congreso, o el que fuera presidente del Cabildo de Canarias, o el ministro de Interior que también compraron, etcétera, etcétera. Que le pida responsabilidades políticas, porque por acción o por omisión se compraron ese tipo de mascarillas. Hombre, a mí una de las cosas que más alucino yo con este tema no es tanto de la trama legal, de la trama ilegal de captación de dinero por parte de ciertas personas, sino del movimiento derivado en torno a eso que te hace sorprenderte mucho. Desde plantear que tiene que ser Pedro Sánchez el que mantenga o no mantenga a Francesc Armengol, cuando Francesc Armengol es la tercera autoridad del Estado y no responde o no debería de responder ante nadie. En todo caso, si es verdad que debería de responder ante quien la ha puesto ahí, que es el Partido Socialista Obrero Español, no Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Parlamentario Socialista podrá plantearle que debe dimitir. Hombre, que Francesc Armengol diga que es que ella no está en los sumarios, es que Ábalos tampoco está en los sumarios, es que Ábalos tampoco la han citado y el PSOE ha exigido su dimisión. No solo ha exigido su dimisión, sino que con un proceso de dudosa legalidad lo ha apartado del grupo socialista. Hombre, si ese es el procedimiento para un caso en el que no está citado en los juzgados, en los que no está investigado y eso, no sé por qué ella se tiene un criterio distinto. Yo creo que la justicia y la equidad es fundamental para que haya justicia, que haya igualdad de trato en igualdad de circunstancias. Y entiendo que Ábalos y Armengol están en una situación muy parecida respecto al caso y, por tanto, debería de cuestionarse lo que hace. Ahora, es verdad que repetí otra vez los equilibrios para o tener que aceptar los chantajes para la ley de amnistía y también para conseguir un nuevo presidente de socialista del Congreso, igual mejor que no nos la toquen, porque a lo mejor si nos la tocan, pues los andaluces perdemos 2 o 3 millones, 1.000 millones de euros más que se van para Cataluña o para el País Vasco. Igual, pensándolo bien, igual mejor que no la toquen y la dejen ahí. Bueno, pues 1:12, nosotros que aquí lo dejamos. Javier Cabezas, Javier Salguero, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes.